Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Esta canción está dedicada a mi mujer, Fabiana, my queen. It's very good to have a woman by your side. Yes. Listen to the drums. That's my African woman's rhythm, yes. You can see her dance. You can see her move. You can see her groove almost anytime. Yeah. Yeah. Así de bien suena la banda más duradera de todas las épocas de la música, de la historia del reggae music. Estamos escuchando a Third World, estamos escuchando a su cantante Bunny Ruggs, que murió el 2 de febrero, bueno, hace un par de días. Así que, rest in peace, my brethren. Gentlemen, amigos, vamos a escuchar un par de canciones de Third World y vamos a acordarnos quién fue Bunny Ruggs, la voz de las voces. Big up, ¿ya? Estáis con Radio Exit 106.4. Mi nombre es Selector Bogdan. This is the Regulation Show, yo. Dos horas por adelante, voy a estar aquí hasta las 18 horas, así que relájate. Disfrutando la canción Jah Glory, que se encuentra en el álbum 96 Degrees in the Shade. Salió en 1978 y fue su segundo álbum. Es un Island Production, ¿ya? We'll be right back. Green heart. Oh yeah, it's in the shade. 96 degrees in the shade. Green heart. Oh yeah. Este es el title tune, 96 Degrees in the Shade, del álbum 96 Degrees in the Shade. Clark, más conocido como Bunny Ruggs, y miembro de la banda jamaiquina Third World, ha muerto este día 2 de febrero, a los 65 años, como consecuencia de una leucemia. Fichajes estrella del sello Island Records. Su mayor éxito vino en 78 con una versión de Now That We Found Love, que llegó al top 10 de las listas británicas. Se llama Journey to Addis, salió en 1978. Su tercer álbum. Full length. Courtesy de Island Records. That We Found Love también llegó al top 50 de las americanas. We'll be right back. De muchas bandas de reggae music de Jamaica, integrados por niños de la calle, sin formación musical, formal y con solo su pasión y talento, es su empuje para salir de la calle. Entonces, los miembros de Third World provienen de la clase media de Kingston. Es una banda que algunos puristas del reggae no le gustan porque dicen que no es reggae de verdad, porque usan otros géneros para llegar a un público más internacional o algo así, ¿no? Dos de los founding members, Core y Cooper, recibieron formación musical en Foster's David School of Music en Kingston. Hicieron su debut en la celebración de la independencia de Jamaica en 1973. Tuvieron problemas grandes para encontrar un estudio para ponerse a grabar, porque la mayoría de los estudios también cubrían los sound systems, y los sound systems no eran amigos de Third World. Como consecuencia de esto, en 1974, el Third World se fueron todos a Londres y lanzó su primer sencillo, Railroad Track, y firmaron con Island Records. Este mismo año, Third World abrió a Bob Marley. Abrió la gira de Bob Marley, perdón, en Reino Unido. Rastafari is a living man. Rastafari is not a bionic man. Not a bionic man. Not a bionic man. I'm on spirit free! Not a bionic man. Third world man. Viene de un live album que se llama Prisoner in the Street. Telephone ringing outside my door. More cold vibes to come bring my meditation. Flying machines and Time magazine. And all this 20th century situation. No good, no good, no good. From the third world man. From the land of creation. Yeah. Third world. Ruggs empezó su carrera en los años 60. Empezó como miembro de Inner Circle, donde entró en 1967. También formó un grupo que se llamaron Bunny y Riggs. Fue un dúo. Bunny y Riggs fue producido por un primo de Leslie, que se llamaba Ricky Grant. Leslie Kong, perdón. No me salió. Vamos a escuchar una canción que se llama Tribal War, que viene de su segundo álbum, 96 Degrees in the Shade, que fue un éxito. Tribal War. Third World empezaron cuando el keyboard player Michael Cooper y el guitarrista Stephen Cat Core dejaron Inner Circle y crearon su propia banda que, bueno, que fue Third World. Milton Henry, que hemos escuchado muchas veces, que fue parte del Wackies Recordings en Nueva York, era el bassman de la banda Inner Circle. Boats and ships and boats and ships and boats and ships and I get cold sweat. Estáis con Radio Exit 106.4 FM dial. Estamos recordando la vida de Bunny Ruggs y la historia musical de Third World. Cold sweat, yeah, I got cold sweat running down my face. I says it's cold. Estamos escuchando a Cold Sweat, que salió en 78 en el álbum Journey to Addis. Oh, ja, ja, I see that coming and I don't know where. Se hizo popular cuando se incorporó al Third World en 1976 como cantante, desarrollando de manera paralela una carrera en solitario, editando su último álbum al finales del 2012, que se llamaba Time, que era un éxito. Clark acá. Bunny Ruggs nació el 6 de febrero en 48 en Mandeville, en Jamaica. Orlando, en Florida, William Clark. Cold sweat. I turn to Jah when I got no one else to turn to. Estáis con Reggae Illusion en Radio Exit. Vamos a escuchar la canción que lo hizo a este grupo tan famoso. Now that we found love, what are we gonna do? Salió en 1978. Yeah. canción se encuentra en el álbum Journeys to Addis. La canción estrella de ellos. I said, when my basement's lit, feel the whole damn world move. Move to the groove, I said it's love. Third World están todavía están activos. Estamos ahora con una producción de Lee Scratch Perry que salió en 77. Aquí tenemos Bunny Ruggs y Earl 16 poniendo los backing vocals en esta canción de Abayu, Chantum Babylon. Well, I'm killing a brother for a piece of bread. Oh, mama gonna tie a belly for her son. Come and quit Chantum Babylon. I kill you, make we chant down Babylon. Me say me fling them out of sea and the shark don't see. Show them give the hog and the hog not grab. Put them on a line, say them don't look fine. As me show them little love, them a off and a pop. Show them little love, them a off and a pop. Make we chant down Babylon. Tell you, make we chant down Babylon. Let me say broke too poor, man, me can't go home. Two or two stone in a row. Tell you why me mash down Rome. Tell you why me can't go home. Come make me chant down Babylon. Babylon a wicked man and a Finnegan as I would say. Come and make me chant down Babylon. My friend William Gordon, the other one Paul Bogle, they prophesy Marcus Garvey. River run dry, a coconut trees are quailing, banana trees are drying up, so the prophet put feelers out say, yeah, come and make we chant on Babylon. Come and say no backstabbing. Come and say yeah. Chant on Babylon, woman make we chant on Babylon. Flee from the city, cause the city has been set up on a fire. In the time of trouble, they gotta call up and chant on Babylon, and Babylon shall fall, yeah. Sheep from out like pastor, and scatter them in the city. Woe unto them, I would say. As the water comes to the sea, so as the righteousness comes to the land. We make we chant on Babylon. Sing it, make we chant on Babylon. No wicked can come, yeah, by you. And I flesh, Josh shall make them stumble. You. Just man of the stand. Show them that the righteous man of the stand. We make we chant on Babylon, because we show them be the hog and the yak nag. Show them be the sea and the shark. On Jesus Dread Disc 1, Big Youth Fights Against Capitalism. Lee Scratch Perry Production, yo. De las noticias vamos a viajar a Nueva York, Estados Unidos. Vamos a mirar a un chico que se llama Milton Henry. Que fue el bass player de Inner Circle y después se fue a Wackies. Empezó a trabajar con Bull Wacky Barnes, que se había escapado de Jamaica porque tenía mucho miedo de las armas en Jamaica. Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Gentlemen, bienvenidos de vuelta. Estáis con Radio Exit Revolution. Some Loving Version, Milton Henry, Wackies Production. We'll be right back. Para la gente que vive aquí en Ibiza, capaz sería guay acordarse de este hombre, Milton Henry. Legendario bassista de Inner Circle. Y uno de los cantantes residentes en la casa de Bulwaki, Barnes. Wacky's Rhythm Force, los militantes que militaban para Wacky Barnes Barnes. This is an American independent record label specialized in reggae and dub music. It was founded in the 1970s by Lloyd Barnes as Wacky's House of Music. We'll be right back. This is reality. Oh yeah. I wake up this morning to this rhythm going through my head, going through my head. It was only drum and bass that filled the place. It was an Irish melody, controls mind, soul and body. Mind, soul and body. Now I'm awake, it's no mistake, no mistake. It's no dream, it is a reality. Everyone around so nice, them just a wind up them ways, and just a nice of the place. Some are to the water pumping, some are to the shoulder move. Say I'm a, I just a wind up my ways, and just a nice of the place. Say some are to the water pumping, some are to the shoulder bone. Say I'm a, I just a nice of the place, and just a wind up my waist. No dreams, no dreams, no dreams, no dreams. This is reality. No dreams, no dreams, no dreams, no dreams. This is reality. Up this morning to this rhythm, I'm going through my head, going through my head. It was only drum and bass that filled the place. It was an Irish melody, controls mind, soul and body. Mind, soul and body. I'm awake, it's no mistake, no mistake. It's no dream, it is a reality. Everyone are rock to the drum and the bass. It's so nice, them just a wind up them ways. I just a nice up the place. You see me do the water pump. Watch me do the shoulder move. Say I'm a, I just a wind up my waist, and just a nice up. Milton Henry, qué voz, qué voice of choice, ¿no? Su nombre verdadero es Milton Morris, uno de los más grandes talentos que ha salido de la isla de Jamaica. I'm a, este es otro Bulwacky production. Some loving is not the faith, yeah. No dreams, no dreams, no dreams. This is reality. Some do the water pumping. I just wind up, I waste. No dreams, no dreams, no dreams. This is an Irish melody. Say it's reality. No dreams, no dreams, no dreams. Vamos a escuchar unas chicas que se fueron de Inglaterra, de Londres a New York para grabar esto. Oh yeah, Love Joyce, yo. Love Joyce in a bullwhacking style, yo. Thank you. dos chicas, Sonia Abel y Claudette Brown. Eran primos que vinieron del Brixton area de Londres. El álbum se llama The Lovers Rock Album. Y uno de los más importantes álbumes que Bulwacky Barnes produjo. Y este salió en el 82. Músicos que estaban en este era el grande Jati, Clive Hunt y Roland Alfonso. Wow. Se dejaron a Londres en 81 y se fueron realmente a vivir a Nueva York. Hace unos 30 años, pues. Se casó con The Wackies All-Stars bassist Tony Allen. Wackies estaba en esta época basado en White Plains Road, la calle de White Plains. Time, yay! This is a coxswain time. Vamos a escuchar una canción de Junior Delaware, Working Hard for the Rent Man. Como estamos aquí en España trabajando muy, muy duro para pagar el alquiler. Still I can't get no pay. Stood out. Some people compared it to Paris Black Arc sound. Este cantante Junior Dellaway que estamos escuchando ahora, Working Hard for the Rent Man, fue un cantante y participó mucho en la Casa de Wackies. Participó mucho en la Casa de Wackies. Cosas realmente no cambian, ¿no? Es como aquí estaban en los 70s cantando que trabajas para solamente para pagar el alquiler y todavía es así. Cuando yo vine aquí a este país hace 12 años, me hablaban de mil horistas. Ahora, este fue una utopía, ¿no? ¿Quién conoce a alguien que gana 1,000 euros? Ay, ay, ay, bueno. A quedar con Wackies, que me gusta mucho. Lord of Lords. Yes, I ja. Africa's away, got to sing a revelation song and say away to your brother and sister. His music influenced the hip-hop movement as it emerged late 70s and early 80s in New York. Reggae sound systems were quite popular throughout New York City. En los principios de 80, estos chicos se movían en los subtes con todos sus sound systems. Sound systems son todos los altavoces que usan para hacer un baile, un dance, ¿no? Lo que se queda claro en un documentario se llama Wackies, que se puede encontrar por ahí en YouTube, seguro. Se queda muy claro que la música reggae realmente influenció a toda la movida que vino después, que era algo que llamaba hip hop. Su forma de cantar arriba de un rhythm. Bueno, todo empieza ahí, ¿no? Reggae brings back life. Illusion, yo. Oh, not me to be so single and free. De hoy se podía ver que la compañía irlandesa Kern Energy, sus acciones están bajando muy muy rápido. Parece que capaz van a repensar su locación, que Ibiza no lo quiere plataformas de petróleo. Bueno, este sábado hay otras meetings, concentraciones. Este sábado vamos a estar en el hipódromo de San Jordi, así que súmate a la María Azul. The voice of KC White, yo. You could try to get away. Just like a sparrow, I know I will get you, babe, with my bow and arrow. Ooh, you could be like a flower. I will visit you each hour, just like the butterfly do in their usual hour. Just like Cain and Abel. Ooh, don't be your is considered to be the first reggae studio label in the United States. Up to date, yo. Estáis con Radio Exit, Revolution Show, yo. Inshallah, si Dios permite, todos los viernes entre 4 y 6 de la tarde. Joe Morgan, la canción se llama Basement Session. Esa es una versión. A wacky thing, yo. Lloyd Barnes, el hombre de los hombres, nació en 48 en Jamaica. Hizo algunos trabajos en Jamaica como cantante para Prince Buster antes de que se emigró, antes que se fue a Nueva York. En los principios de los años 70. Militando atrás de Joe Morgan en esta canción está la banda de Barnes, The Reckless Band, Big Up. Session on the block. Every wall is ram, every hall full of dreadlock. A basement session with double white music. Getting underground with some heavy. Down. properly. Cause if you can't cook your man banana, if you can't cook ackee and saltfish, if you can't cook chicken and rice, I don't want you for my wife. Oh, no, no, no, no, no, no. No way, no. Girl, it seems you are eager to me, but in your heart, do you know what marriage means? Can you take care of my belly when I am hungry? Can you attend to my clothes besides loving me? Cause if you can't cook your man banana, if you can't cook ackee and saltfish, if you can't cook chicken and rice, I don't want you for my wife. Which I must ask myself. Will you always be down the road gossiping with your friends? Will what you do will say bring trouble in my way? Can you understand every little thing I'm trying to say? Cause I said, if you can't cook your man banana, if you can't cook ackee and saltfish, if you can't cook chicken and rice, I don't want you for my wife, no way. If you can't cook your man banana, if you can't cook ackee and saltfish, if you can't cook chicken. Fisherman, un grupo que sacaron solamente un álbum, LIDJ Incorporated, jamaiquinos. Yeah. es el chico que cantaba con Bunny Ruggs el backup singing de Jesus Dread, Chanto en Babylon. Esta canción se llama What You Cook, ¿Qué Puedes Cocinar? Miss Tully, Earl 16 Mix. Yo. I don't know when it's opening, but over the fence I can smell the cooking. Miss Tully's always in the kitchen. Now she's looking about some fried fish and dumplings. Hey Jimmy, I'm so hungry, so open up the shop. Let Miss Tully come sell me. Today, Miss Tully, what did you cook for me? 'Cause I'm hungry, and I'm hungry. I know your shop's always crowded 'cause you sell nice food, but somebody serve me. Must get to work by 9, and the bus, they're always on time. So whatever you're doing, come sell me some food, 'cause I'm starving. Over the fence I can smell the cooking. Can see Miss Tully in the kitchen. Lots of ackee and saltfish and dumpling soup, rice and peas and chicken. Hey Jimmy, I'm so hungry, so come open the shop. Let Miss Tully come serve me. Today, Miss Tully, what did you cook for me? 'Cause I'm hungry. Bueno, estamos acercándonos al final de este Revolution Show aquí en Radio Exit. Nice food, but when will you serve me? Otra semana pasada. Hoy hicimos nuestro homenaje al cantante que se murió el 2 de febrero, Bunny Ruggs. Estuvimos escuchando sus trabajos, sobre todo en Third World. La banda más duradera de la historia de reggae music, Third World. I know your shop's always crowded 'cause you sell nice food, but when will you serve me? Every weekday morning. Bunny Ruggs militaba también en Inner Circle. Esa fue la conexión con nuestro viaje a Nueva York, a Bourbakis. Como el Milton Henry también estaba ahí en Bourbakis y estaba también en Inner Circle. Muy bien. I can see Mr. Lee in the kitchen. Love Joyce, la conexión ahí fue obvio, como Sonia Abel se casó con el bajista de Wackies. Vamos a terminar este show con una canción de Josh Aka y Víctor Abis, In the Ghetto. Yo. Ghetto sound. Yo. Yes, it's trash, trash, trash. Down in the ghetto. The reggae bring back life, yo. Yes, it's trash, trash, trash. Down in the ghetto. What they want down in the ghetto. ghetto. Some are crying. We must keep looking unto Jah Jah, and He will help us. We must keep looking unto Jah Jah, and He will help us. Well, said it's dread, dread, dread down in the ghetto. I said it's dread, dread, dread down in the ghetto. Love is what we need in the ghetto. Joy is what we need in the ghetto. Peace is what we need in the ghetto. Jah is what we need in the ghetto. Some are dying in the ghetto. Big up Earl 16. Alongside Jah Shaka. Said it's dread, dread, dread down in the ghetto. I said it's dread, dread, dread down in the ghetto. Down in the ghetto. Down in the ghetto. But keep looking to Jah. Then He will help us. Down in the ghetto. Help us down in the ghetto. Cause it's dread, dread, dread down in the ghetto. I said it's dread, dread, dread down in the ghetto. We need love in the ghetto. The Emperor. Así mi gente, damos las gracias todos los días y pedimos para la gente que sufran y necesitan ayuda. Las noticias, tenemos un programa de jazz aquí, que luego sigue un programa Ron y Palomitas, unos chicos que hacen un programa muy muy bueno de rap music, así que algo está pasando en Radio Exit, ¿no? La música es cultura y la cultura es grande. La música nos une. tengan un buen fin de semana y cuídense mucho. Nos vemos el viernes que viene. Big up.